Si el rencor se marchase junto al odio y el mal, si el dolor terminase y reinara la paz, si con una caricia hoy te viera reír, quizás de esa manera me sintiera feliz. Si mi agua pudiera calmar toda tu sed, si las balas matasen solo el tiempo tal vez, si todos caminasen hacia la libertad por el mismo camino con banderas de cubrirá.